amor es el amor de mi Dios, sublime don que de gracia Él nos dio, con que pagar ese tan grande amor, sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Hoy quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida. Sublime amor, el que tuvo para mí. Sí, Señor, gracias te da mi alma, Padre. Aleluya. Cuando él oraba allá en Getsemaní, le pedí al Padre perdón por ti, por mí. Gota de sangre de su frente le rodaba. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Hoy quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida. En una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Sublime amor, que jamás olvidaré.